Javier Antonio Ríos, Cochicuinca. Bueno, en estos momentos lo único antecedente que tengo, me llamó mi nuera con carabineros de aquí desde el puente de San Pedro en el lapso de las 7 y tanto de la tarde para yo bajar acá abajo y ver, pero en estos momentos, bueno, lo único que tenemos es hipótesis nomás al momento y esperar respuestas de la lancha que anda en el río. Específicamente lo dijeron que sí ha tirado al río, ¿eh? Y la bicicleta igual, y que han visto la bicicleta en el río, pero así como está el río, imposible que se viera la bicicleta en el río. Y bueno, él si se haya tirado, él igual sabe nadar igual, y a mi nuera fue la que lo llamaron con ese teléfono de él, diciéndole que Javier se ha tirado al río. Sí, marca, por rato marca y por rato se apaga, o lo apagan. Entonces, y ahora, la verdad, las cosas, si se hubiese tirado aquí en el puente, no iba a faltar que ni a ver igual, pues, si eso es lo raro, que lo voy a esperar que no haya pasado nadie para tirarse, no sé. Si él supuestamente estaba con su niñita en su casa, no, que él vivía aparte, en Villa Lololwe, y supuestamente se había quedado con su niñita. Bueno, ahí no sé qué habría pasado después que él salió.